Como una nube que se va, te veo, pero sé que ya no estás acá. Tu forma cambia con el viento que me hace imaginar. ¿Quién sabe qué dibujará el cielo en tu mirada que reflejará las variaciones de una atmósfera que te ilumina? Un día te condensarás y como lluvia caerás. Yo no voy a protegerme más. Y mientras tanto yo estaré volando por los cielos que me mostrarán lugares que nunca pensé que llegaría a conocer. Así me dejaré llevar por las corrientes que me hagan navegar. Muchas nubes pasarán, pero te volveré a encontrar. Un día te condensarás y como lluvia caerás. Yo no voy a protegerme más. Me basta con verte pasar, flotando hacia algún lugar. Me basta con verte pasar. Es casi como...